Gracias a José Raúl González Dara. Gracias, Raúl. Gracias por tu espacio, Fernando. Bienvenido. Gracias. Omar González. Gracias, Carmen. Gracias a ti. Cristian González. Gracias por la oportunidad, Carmen. Gracias. El más pequeño. ¿17 años tienes? 17 años. 17 años. Ustedes son la familia que construyó el padre Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Ustedes son parte de esta historia que hemos nunca se te ve por a lo aquí largo de los últimos años y que hoy un minuto han decidido voy a ver si ya despertó compartir con la audiencia, con la sociedad mexicana. Tienen sus razones. Ramiro, tienen Ramiro motivos para hacer. ¿Qué pasa? Uno te buscará Celi. ¿Qué? Sí, querido, Araceli, la hija del doctor Romero. No, no es posible, caray. No estoy soñando. Entonces, no soy tan asesino. Pero, ¿por qué ha pasado esto? ¿Cómo pudo suceder sin darme cuenta? Primero De Quincey, luego Dostoyevsky, señalaron que los humanos gozan con el crimen. En algún lugar de nuestro interior disfrutamos el horror de un asesinato. Podemos condenarlo después y ser jueces implacables, pero en un primer momento el crimen nos deslumbra, nos impacta hasta la admiración. Pero, ¿cómo es eso que soy menos asesino? Ser menos asesino es absurdo. Así como cuando un solo ser te falta, todo está despoblado. Así una muerte producida por mis manos es todas las muertes. Mis manos, como de un monstruo de novela corta. ¿Alguna vez tus manos pellizcaron dulcemente la mejilla de un niño? ¿Tocaron tejidos de hilo oaxaqueño, seda de la India, el pedestal del David en Florencia, el pelaje duro y seco de un perro ovejero alemán? Mis manos significan momentos grabados imperceptiblemente en mi memoria. Instantes que no sé por qué asocio ahora. Esas evocaciones no son distractores eficaces. Mis manos son las de un asesino. Por más que quiera ignorar mi situación. Por Dios, ¿qué hago? ¿Qué quiere esa muchacha? ¿Cómo voy a enfrentarla? ¿Qué le voy a decir? Que me espere. Por mí que espere toda la vida. ¿Y si Araceli contó lo que pasó? Si Carmen ya sabe que la violé y la intenté matar. Es obvio que no vino sola a casa. ¿Qué quieren? ¡Mierda! Odio a las mujeres. Soy un misógino. Soy un misógino. Aunque no, no era así. En París varias mujeres te acusaron de machista, acuérdate. Fueron veladas inolvidables, discutiendo sobre la conducta de los hombres frente a las mujeres. Las mujeres representan el sentido común que nos falta a los hombres. Y eso es lo que los hombres tenemos. Por desearlas y necesitarlas, les tenemos miedo. Nos causan pavor. Eso sentí anoche con Araceli. Tú, Ramiro, el gran macho, anoche te convertiste en un vulgar violador. Por miedo y por terror. Asesinaste dos veces. ¿Dos veces? No importa que Araceli resucite o lo que sea. Sentido común. ¿Era eso? Solo tengo sentido del pavor. Ya me había pasado antes con muchas mujeres. ¡Caray! Cada mujer que he conocido en mi vida ha significado terror y pánico inexplicable. Quizás eso es el machismo. Ese momento de espanto que sentimos cuando enfrentamos a la mujer. Es un instante de terror que les provoca reconocer nuestra sensatez. Nuestro íntimo riesgo de anclaje en la estabilidad que los hombres no tienen. Lo que nos diferencia no es poseer pene y vagina. Lo que nos diferencia es la imposibilidad de aceptar y reconocer las diferencias. He ahí lo que rechazamos unos de otras. ¿Y por qué pensar en todo esto ahora? Porque el horror no es la muerte, sino la vergüenza de ser un violador. No me atrevo a salir. Me siento un prototipo labrosiano. el honor nada más una superstición, como sugirió Dostoyevsky? ¿O el reconocimiento de su unidad, de su pequeñez inmensa? ¿Es el abatimiento del narcisismo? Tú no tienes honor. Todos los siglos de la humanidad, de ese afanoso procurar distinguir entre el bien del mal, se te vinieron encima. Tengo que salir de aquí. ¿Y si el doctor tampoco murió? Seguro se murió. Vi el Ford con la cabina hundida y las ruedas girando. Estaba desmayado. Tenía que ahogarse. Seguro que se murió. Seguro, pero... entonces, si Araceli habla, todo será peor. Ya no podré huir. Ser menos asesino. Es absurdo. Una estupidez. Ramiro. Te está esperando la chica. Ya voy, mamá. Y se quedaron como la familia González Lara. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Cómo está el día? ¿Cómo quieres que esté? Como siempre, caluroso, húmedo. El sol nos va a matar. Nos van a matar otras cosas, mamá. ¿Qué estás diciendo? No, no me hagas caso. Me siento horriblemente mal. ¿Te traigo una aspirina? No hay aspirinas para lo que me pasa. No hay remedio. Qué dramático te levantaste hoy. Apúrate. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. No sé qué decirte, Araceli. Anoche me volví loco. Quisiera que me disculpes si estuve brusco, ¿sabes? Es tonto que te lo diga, pero no quise hacerte daño. ¿Cómo viniste? Me trajo mi mamá. ¿Y dónde está? Buscando a papá. Anoche desapareció. ¿Y sabe dónde buscarlo? Se habrá emborrachado, como siempre. Debe estar en la casa de algún amigo. Dime, ¿hablaste con tu mamá de lo de anoche? ¿Le dijiste? ¿Cómo crees? Dame un beso. Sí, claro. Un momento. Es para ti, Ramiro. Es Juan Gómez. Hola. Hermano, esta tarde voy a necesitar el carro. ¿A qué hora paso por él? ¿Qué pasa? Es que recién me levanto, pero... no, lo que sucede es que no lo tengo. Se lo llevó... No. ¿A quién le prestaste el carro? Al doctor Romero. A don Braulio. ¡Ta madre! ¡Te lo presté a ti! Estaba borracho, ¿verdad? Sí, hermano, como un beduino. Discúlpame. Pero este tipo vive en la borrachera. ¿Cómo chingón se lo prestaste? ¿Por qué me haces esto? Tú sabes que soy maniático de mi Ford. Discúlpame. Voy a ver si lo busco y te lo traigo ahora mismo. ¿A qué hora lo quieres? A las 6. Mamá, por favor, tráenos un café. ¿Y tú? ¿De qué tienes que hablar con esa chiquilla? Quiere estudiar abogacía. Y anoche me pidió que le contara de París. Pobre, estas niñas provincianas creen que París queda aquí a la vuelta. Y que cualquiera va. Enseguida te llevo el café. ¿Para qué viniste? Tenía que verte. Yo no quise hacerte daño. No me hiciste daño. Me gustó. Y quiero hacerlo de nuevo. Quiero que vengas esta noche. Aquí está el café. ¡Oh, pero qué calor hace! Peor que anoche, Dios mío. Ramiro, ¿qué quieres de comer hoy? Voy al mercado. No sé si comer en casa. No te preocupes. Ramiro, me tienes abandonada. Después de tantos años de no estar en casa, no paras ni un minuto. Comprendo, claro, porque para eso estamos las madres, para comprender a los hijos. Fíjate, querida, que todas las noches llega tardísimo y duerme muy poco. Te vas a consumir, querido. Mamá, ¿me escuchaste llegar anoche? Ah, sí, eran como las 4. ¿No te digo, querida? Bueno, voy al mercado y vuelvo en un rato. Cuéntale de París, mi amor. ¡Qué maravilla es la Torre Eiffel! Házmelo. Ahora. Of fate when morning comes.